distancia en el trazado del camino. Te embruteces cuando escuchas este himno. En tu interior arde una santa cruzada que no se puede apagar. Por tus venas sufrimiento e intolerancia que conducen tu maldad. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Sobrevives en un mundo de borregos a imagen y semejanza. Eres el diablo entre ellos. Los pacifistas lloráis cuando escucháis esto. Golpes y gritos, disfrutad de sus lamentos. En tu interior arde una santa cruzada que no se puede apagar. Por tus venas sufrimiento e intolerancia que conducen tu maldad. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Es tu himno de batalla, Vestinger, por España. Eres un alma, Vestinger, una raza en extinción. Oprimido y controlado, es un constante ardor. Tus sentimientos explotan sin censura de expresión. Tu himno de combate suena a violencia de alta de honor. En tu interior arde una santa cruzada que no se puede apagar. Por tus venas sufrimiento e intolerancia que conducen tu maldad.